En estos momentos de pandemia, la distancia y la ausencia de personas que ya no están, estrecha tu mano amiga al necesitado, comparte una palabra de amor y regala una sonrisa. Dicen que en la Navidad ocurren milagros. Por eso tengo mucha fe de que llegues a sentir este gran abrazo que hoy les envío. Que tengan una feliz Navidad y reciban un próspero año nuevo. Que todos tus sueños se puedan cumplir. Radio Talento. Radio Talento. Tu voz escolar.